La carta de San Pablo a los Filipenses fue escrita por él cuando estaba preso en Roma y cuando se creía que su caso estaba cerca de llegar al final. Más sobre esto con el doctor Abelardo Limón en esta otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. En la última sesión comentábamos de que Pablo estaba encarcelado en la ciudad de Roma cuando escribió esta epístola, alrededor creemos en el año 62. Se cree que Pablo estaba cerca de llegar a su fin cuando la escribió. Lo que dice de Epafrodito en el capítulo 2 también es una prueba de que Pablo estuvo mucho tiempo en Roma. En aquellos tiempos hay que recordar, amable oyente, que las vías de comunicación no eran tan rápidas como las de hoy, pero que sin embargo llegaron a Filipos las noticias de que Pablo estaba en Roma, así que la iglesia envió a Epafrodito a Roma con una ofrenda especial para Pablo. Epafrodito se quedó ahí un tiempo con el apóstol, ayudándole según sus necesidades, pero vemos que se enfermó gravemente. La iglesia en Filipos recibió la noticia de que Epafrodito estaba grave y se entristecieron por ello. Pero después de un tiempo, Epafrodito oyó que la iglesia en Filipos se había preocupado por su situación. Después que se restableció su salud, vemos que Pablo convino con él en que regresara a su casa para que todos se regocijaran con él por su sanidad. Por supuesto que todo esto no sucedió en pocos días. Y consideramos que la epístola a los Filipenses fue escrita hacia finales del año 61 o durante el año 62, casi al final de su primer encarcelamiento. Vemos de todo esto que Epafrodito fue el canal por el cual se envió la carta, en la cual Pablo también le expresó a la iglesia, en primer lugar, su agradecimiento por la ofrenda que le habían enviado con él. Pablo les aseguró que les amaba y que oraba por ellos, y quería que ellos orasen por él, aunque no estaba desalentado por sus prisiones. Les previno contra los malos obreros, y podemos ver en el capítulo 4 que por toda esta carta corre el pensamiento acerca de la unidad y de la necesidad de hablar sobre ella. Es muy probable que los miembros de la iglesia en Filipos hayan sido gentiles en su mayoría, pues no había una sinagoga de los judíos en toda la ciudad. Además de que los dueños de la muchacha endemoniada que encontramos en el capítulo 16 de Hechos acusaron a los apóstoles de ser judíos, como si aquello fuera otro crimen. Pasemos ahora a los detalles de la misma epístola. Del primer capítulo vemos una muy afectuosa salutación. Pablo incluye a Timoteo en esta salutación, en el capítulo 1, verso 1. Se dirige a todos los creyentes, es decir, a todos los santos, junto con los obispos y diáconos. Esto es lo mismo que decir, por ejemplo, a toda la congregación de los fieles y a los funcionarios. Estos oficios de los obispos y diáconos serán estudiados posteriormente al tratar de las epístolas pastorales, pero aquí cabe decir que la iglesia de Filipos tenía obispos y diáconos. En esta salutación vemos que Pablo desea que los filipenses tengan la gracia y la paz divina. Después de saludarles, Pablo empieza a orar por ellos. El capítulo 1, verso 3 en adelante, dice de la siguiente manera: «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En esta preciosa oración de Pablo, en primer lugar vemos que el apóstol da gracias a Dios cada vez que se acordaba de los filipenses, y siempre lo hacía con gozo, y lo hacía no por uno, sino por todos. ¿A causa de qué? A causa de la participación de la iglesia en Filipos en el Evangelio. Creo, amable oyente, que todas estas declaraciones de Pablo debieron haber sido causa de mucho gozo entre los mismos filipenses cuando leyeron esta carta. Pablo no solamente da gracias por ellos, vemos también que Pablo expresaba una gran confianza y expresaba un gran amor para ellos. En primer lugar, creemos porque los de Filipos habían participado en la obra de Dios juntamente con Pablo en el pasado y estaban esperando participar en el futuro. Pudieron dar un testimonio de hechos muy prácticos, y por el amor de Jesucristo, Pablo tuvo un gran afecto ardiente por ellos. Nos impresionan las palabras en la defensa y confirmación del Evangelio. Estas palabras, creemos, deben ser el lema de todo predicador y de toda institución misionera. Después de expresar su agradecimiento y su confianza, Pablo ora por ellos. En algo muy particular, él pide que el amor de ellos abunde más y más, pero no un amor ciego, sino en ciencia y en conocimiento. Pablo quiere que ellos sean sinceros e irreprensibles hasta el día de Jesucristo, y que aprendan a glorificar a Dios al estar llenos de frutos de justicia. Creo aquí también, amable oyente, que es muy fácil imaginarnos el efecto que esta preciosa oración causó en los de Filipos. Creo que les habría dado un impulso mayor para esforzarse aún más en su servicio y en su andar cristiano. Una de las porciones más preciosas de la epístola se encuentra en el verso 12 en adelante, cuando Pablo dice así: «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún», dice Pablo. El verso 12 es muy importante. Es tan importante que algunos creen que es el versículo clave de todo el libro. Dichosa la persona, amable oyente, que ha aprendido a confiar en el Señor Jesucristo cuando vienen las adversidades, sometiéndose, así como Pablo, a todo lo que venga con paciencia, seguro de que algún día podrá decir igualmente al apóstol: «Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio». Poco pensaron los oficiales romanos cuando ordenaron el arresto y traslado de Pablo hacia Roma para enjuiciarle, que el resultado de todo esto sería la conversión de muchos de la misma guardia pretoriana y aún algunos de la casa de César. También creemos que los cristianos de aquella capital fueron muy animados a predicar el Evangelio con mayor denuedo. En referencia a aquellos que predicaban a Cristo con un espíritu contencioso o por envidia, como dice Pablo, pensando añadir aflicción a las prisiones de él, que hayan sido los judíos que hicieron esto, aunque no de los mismos judaizantes, que causaron tanta confusión en Galacia y en otras iglesias. Pablo dice que predicaban a Cristo, y con esto estaba él contento, cosa que no estuvo dispuesto a decir de los judaizantes de Galacia. Pero de todas formas, no todos predicaban a Jesucristo por contención o por envidia. pues sí habían aquellos que predicaban por amor. De hecho, es la predicación de la verdad la que Dios usa, amable oyente, para la conversión de las almas. Y es importante recordar que dicha verdad es la semilla que regenera y no la personalidad del mensajero, a pesar de que el predicador sí dará cuentas a Dios por sus motivaciones y propósitos al predicar. A pesar de que pudo haber caído en alguna desesperación o, por decirlo así, una depresión, Pablo nos enseña claramente que él tenía una grande esperanza y tenía sus convicciones muy firmes. En la porción del primer capítulo, desde el verso 19 hasta el 26, encontramos esto. Es aquí en este mensaje donde el apóstol habla con entera franqueza acerca de sus propias motivaciones, es decir, los propósitos más íntimos de su vida que le ayudaron a sobrellevar todas estas adversidades. El versículo 20 y el versículo 21 explican en muy pocas palabras cuál fue el lema de su vida. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, dice Pablo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo aquí, amable oyente, que no existe un ideal más perfecto para la vida humana que este que tuvo Pablo. Es prácticamente lo mismo que expresó allá en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El versículo 23 también es un versículo muy, pero muy precioso. El verso 23 dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este verso es más que una expresión de fe en Cristo relacionado con la salvación eterna por medio de Él. Es más bien, amable oyente, una demostración que para el cristiano la muerte es la puerta que le conduce por camino recto a la misma presencia de Cristo. Esta demostración tiene más peso por ser indirecta, en el sentido de que creemos que el apóstol en ese momento no estaba enseñando ninguna doctrina acerca de la muerte, sino que el Espíritu Santo le inspiró a usar aquellas palabras tan ingenuamente, que vemos la seguridad que tenía en cuanto a la eficacia completa de la redención en Cristo. Si el alma del cristiano fuera a un supuesto purgatorio a morir, como algunos creen, entonces, según este verso, Jesucristo estaría todavía en aquel lugar en vez de estar sentado a la diestra de Dios, en la gloria inefable, como nos claramente enseña la palabra. Tal pensamiento, creemos, amable oyente, es tan absurdo como la idea de que Dios, quien ya aceptó el sacrificio de Jesucristo sobre la cruz como el pago amplio por los pecados del mundo, tenga que obligar a los creyentes a que paguen el precio también. Bien, aquí terminamos con esta sesión. En la próxima, más de Filipenses. Terminamos la presentación de hoy cuando el apóstol San Pablo expresa los motivos y propósitos de su vida, como en una pincelada de su intimidad. Y esta es nuestra dirección para que usted nos escriba: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.